Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada con aguacate y calabaza asada. Pues la receta que os vamos a enseñar hoy es una ensalada súper sencilla, pero muy completa y sobre todo perfecta para este otoño. Esta ensalada se puede preparar en pocos minutos. Y aunque veáis la que lleva calabaza y podáis pensar que la calabaza tarda en cocinarse, en este caso la hemos cortado en rodajas finas y entonces no hace falta cocinarla al horno, sino que, porque bueno, ya sabéis que al horno pues tarda un poquito más, sino que esta vez como la cortamos en rodajas finas la podemos cocinar directamente a la plancha. Y bueno, aunque si optáis por dejar la calabaza asada con antelación, es decir, si tenéis un momento el fin de semana o tenéis el horno encendido para otra cosa, pues podéis poner la calabaza asada, poner la calabaza en el horno, asarla y luego guardarla y usarla para añadir a esta ensalada, y también sería una buena opción. A continuación vamos a ver la receta paso a paso, como siempre, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la posibilidad de la suscripción mensual. Que con esta suscripción podéis acceder a todas las recetas que vamos publicando cada día, tenéis acceso a un área privada para suscriptores en la que encontráis descargables, la biblioteca entera de recetas y aparte cada jueves una planificación semanal con propuestas de recetas para cada día de la semana y así y lista de la compra y demás para que no tengáis que pensar ni a ver cómo os organizáis ni demás. Os damos todo lo más facilitado posible para que comer sano cada día de la semana pues no sea un dolor de cabeza. Y dicho esto, bueno, os animamos a que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis hecho. Y ahora sí vamos a ver cómo se prepara esta ensalada, que bueno, como todas las ensaladas que os enseñamos a preparar normalmente, es súper fácil. Lo primero que haremos será pelar la calabaza y cortarla, como os he dicho antes, en láminas finas. Lo podéis hacer con un cuchillo afilado mismo y sobre todo tened un poquito de cuidado al pelarla porque ya sabéis que la piel, la corteza de la calabaza es bastante dura y si no tenéis un buen cuchillo pues os podríais hacer daño. Bueno, dicho esto, cuando tengamos las láminas finas de la calabaza, calentamos una sartén, bueno, sartén o plancha o lo que queráis, con un poquito de aceite de oliva virgen extra y vamos cocinando las láminas de calabaza por cada lado hasta que veáis que están tiernas y doraditas, sin que lleguen a quemarse mucho. Si vais a ver las fotos en la web de cómo nos ha quedado a nosotras esta receta, pues os haréis una idea de cómo tiene que quedar la calabaza. La idea es que no esté dura por dentro, que esté tierna y que por fuera pues tenga un aspecto doradito. Las vais haciendo vuelta y vuelta y como probablemente no os quepan todas las láminas que habéis cortado en la sartén, porque no será tan grande, me imagino, pues lo tendréis que ir haciendo a poquitos y la vais reservando. Cuando la tengáis hecha, la podéis dejar enfriar un poquito o tomarla así caliente o templada, no, como vosotros prefiráis. Y luego, para el resto de ensalada, lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes que nosotras hemos puesto. Brotes tiernos, aunque podéis usar cualquier otra hoja verde que tengáis en vuestra nevera, sean espinacas frescas, canónigos, lechuga, rúcula, no sé, la que tengáis, o kale incluso. Luego hemos puesto también aguacate, un aguacate cortadito en láminas también, unas nueces, un poquito de queso fresco, nosotras hemos usado un queso fresco tipo Burgos y lo hemos cortado también en laminitas, pero podéis usar el que queráis. Luego, una cosa que es opcional, pero nosotras no sé si habéis oído hablar nunca de ellas, son las semillas de lino, que igual que las de chía, pues son una buena fuente de omega 3. Y sobre todo si no consumís mucho pescado azul, tipo salmón, en vuestra alimentación normal, pues es difícil obtener este omega 3 que lo encontramos en las nueces y en las semillas de lino, y también en las semillas de chía. Pero ¿qué pasa? Que las semillas de lino hay que triturarlas o picarlas antes de consumirlas, porque si no, tal cual los comemos, nuestro cuerpo no es capaz de absorberlas y tal cual entran, pues salen. Entonces nosotras lo que hacemos es cuando compramos semillas de lino, que las venden prácticamente en todos los supermercados, las trituramos o nuestra picadora y las guardamos en la nevera ya trituradas, porque si no las guardamos en la nevera se oxidan. Entonces la tenemos allí en un tarrito y normalmente siempre tenemos la costumbre de añadirla en las ensaladas. Por eso, como las veréis en las fotos, pues he decidido añadirlo a la receta y de paso os explicaba esto. Pero si no tenéis, pues no pasa nada, como también ponemos nueces en esta receta, pues ya tendríais el omega 3 solucionado, pero os lo explico por si os lo preguntáis, que eran esas semillas que veíais en la receta. Y bueno, como aderezo simplemente hemos puesto aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y un poquito de ajo en polvo, que bueno, no sé si os gustará en las ensaladas el toque de ajo en polvo, a nosotros nos gusta mucho, por lo tanto, si no lo habéis probado nunca, probadlo, o si queréis en una esquinita, a ver si os gusta el sabor, y si no, pues no lo pongáis. Simplemente con aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta, queda muy bien. Si le queréis echar también un chorrito de jugo de limón, pues también está muy rico. O si algún vinagre, si os gusta y demás. Y esta sería la receta. Simplemente apuntes, si no tomáis queso, lo único que os diríamos es que podríais sustituir el queso por unos trocitos de tofu, por ejemplo, y así tendríais otra fuente de proteína, tan válida como el queso fresco. Y eso es todo, espero que os haya gustado la receta. Parece mentira lo simple que es montar ensaladas que se salgan un poco de lo normal, que sean originales. La verdad es que esta queda súper colorida y queda muy bonita y la hace muy apetecible. Si queréis personalizar la ensalada, pues también se nos ocurren algunos cambios, como por ejemplo cambiar la calabaza por boniato, ahora que también está de temporada, sustituir el aguacate por aceitunas, cambiar el tipo de queso, como os he dicho, por el tipo de queso que os guste, ya sea queso de cabra, otro tipo de queso fresco, mozzarella. Y, por ejemplo, pues cambiar las nueces por otro tipo de frutos secos si no tenéis. Pero bueno, estos son cosas que son posibles cambios que se nos ocurren así al momento, pero como sabéis, seguro que a vosotros se os ocurren más y estaremos encantadas de saber cómo habéis preparado la receta y si os ha gustado. Así que hasta aquí la idea de hoy y esperamos que os guste mucho. Y nada, gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones en iTunes de 5 estrellas que nos ayudan muchísimo y los me gustas en iVoox y demás. Así que gracias por todo, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!